purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 99, el 29º de la cuarta temporada, la primera semana de agosto y a una semana del programa número 100, en el que estaremos celebrando 2 años ininterrumpidos de estar aquí encontrándonos semanalmente a compartir música, a escucharla juntos en este espacio que hemos abierto como una secuela de la música que escuchan todos, el programa de radio, podcast que hacíamos con mi hermano Luis hace ya unos cuantos años, 8 más o menos, y a los que, bueno, de los últimos 2 corresponden a este proyecto Radioactividad, que como saben se enriquece con todas las interacciones que puede tener esta conversación, o al menos lo intentamos. En este nuestro episodio, capítulo número 99, hay muchísimos retornos, curiosamente bandas, artistas que regresan después de mucho tiempo, prácticamente desde el primer año, desde las primeras semanas del programa. Arthur Russell es un buen ejemplo de ello, pero también recuperamos el formato habitual, volvemos a la normalidad, no hay experimentos de pasar más de una canción de un mismo artista, ni canciones de 25 minutos, ni nada por el estilo. Así que tendremos canciones variaditas, hay novedades, algunas cosas un poco más clásicas, más o menos conocidas, como más o menos ya saben, es nuestra característica, y si no, si nos están escuchando por primera vez o si les parece confuso todo este baile de formatos que hemos estado experimentando en últimas semanas, no tienen más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar todos los programas para escucharlos en streaming, los van a poder descargar también si es que prefieren tener una colección de MP3, que creo que ya daría como para 4 DVDs en estos 2 años. Y bueno, está ahí. Además, el blog nos permite interactuar. Es un espacio excelente para que nos dejen comentarios, sugerencias, reclamos. También, si quieren, pedidos, por supuesto. Esto es un karaoke, ya lo saben. Un poco malo, pero igual. También recomendaciones o sugerencias para qué hacer, cómo festejar nuestro 2º aniversario, que todavía estamos a tiempo, ¿no? Una semana más o menos. También les agradezco mucho, no solamente el tomarse el tiempo de escuchar esto, de encontrarnos cada semana aquí durante 90 minutos, sino también compartir el programa en las redes sociales con sus amigos, contactos, conocidos, como quieran llamarlos. Porque eso a mí realmente es lo que me sirve como motivación y gasolina para seguir, recibir comentarios que me digan, ah, he descubierto esta banda, me encantó esta canción, o viendo solo la lista de temas sin las tonterías que yo digo, he descubierto esta banda, ahora es uno de mis discos favoritos de la vida, me parece fantástico, y es justamente la idea de este programa. Y es algo parecido cuando recibimos comentarios de los músicos también. La semana pasada nos retuiteó con una recomendación exageradamente elogiosa de White Staino Alive, así que un saludo. Habíamos pasado hace una semana su canción Mi Bandera, un gran rap desde República Dominicana, y que anuncian un nuevo EP para este año que tiene inminente salida, que se titula Dónde Jugarán los Cueros, así que estén atentos. Tiene algunas canciones que ya se han escuchado en su SoundCloud o que las han lanzado antes por distintos medios, y algo de material nuevo. Así que bueno, también un saludo para ellos y gracias. Y si ustedes han llegado al programa por ese medio, también un saludo especial a los fans de White Staino Alive. Y bueno, ya con 4 minutos y medio de introducción, hoy sí que queremos pasar mucha música y hablar un poco menos, así que comencemos de una vez con Felt, una banda de indie rock inglesa que nos va a traer la canción All the People That I Like Are Those That Are Dead. Así que con All the People I Like Are Those That Are Dead, toda la gente que me gusta son los muertos, The Felt, comenzamos. For this one,

Ahí teníamos a Felt con All the People I Like Are Those That Are Dead, del disco Forever Breeds the Lonely World del 86, lanzado por Creation Records, otro sello que aparece muy a menudo por aquí. Y es un disco que elegí de la extensa discografía de Lawrence Hayward, del alma de este proyecto, que aunque se llame Felt, es básicamente la banda de Lawrence. Por la tapa, elegí el disco por la tapa porque el tipo de la foto, y esto es un dato para los fans de la trivia, no es otro que Martin Duffy, famoso por ser tecladista de Primal Scream. Pero ojo, esa frivolidad no quiere decir que frivolidad mía, no quiere decir que la música sea mala, todo lo contrario. Esta es la obra maestra de Felt y de Lawrence para mucha gente, sus fans, críticos y bueno. ¿Y quién es este misterioso Lawrence del que estábamos hablando tanto? Lawrence Hayward, el nombre, el apellido mejor dicho, no es seguro que sea ese. Lawrence siempre firma solo como Lawrence, como Prince o una mega estrella del pop. Es el genio desconocido de Birmingham, un personaje algo trágico, o mejor, más bien romántico antes que trágico, ¿no? Apodado por la prensa la estrella que la fama olvidó, su talento y la visibilidad que ha llegado a tener por momentos no le han servido de mucho, ni siquiera ha podido convertirse en un personaje de culto, ¿no? O sea, habiéndole sido imposible llegar a una fama masiva, tampoco se ha convertido en un personaje como él quizás aspiraba a ser. Es muy fanático de Lou Reed, de Timberlake, así que quizás me hubiese gustado tener un poco más ese perfil, pero ni eso, ¿no? Ahora creo que es cartero y... No ahora, ¿no? Desde hace algunos años. Y su banda, Felt, no es una de esas típicas bandas cool que se citan como influencia o por su caché elitista eliges uno de sus discos como uno de tus favoritos de todos los tiempos o algo así. Que yo recuerde, solamente Christopher Owens de Girls citó a Lawrence como una gran influencia, incluso le dedicó una canción. Hay una entrevista, charla que tienen en internet, está en YouTube también, así que si quieren ver eso, está ahí, es fácil de acceder. Y bueno, es una pena este olvido porque Lawrence es un grandísimo artista y un camaleón como muy pocos hay en el pop en general, ¿no? Sus bandas han transitado por el post-punk, un post-punk instrumental incluso, el jungle pop, el rock clásico, el glam, el indie pop. Y si Felt comenzó en el post-punk tirado hacia el noise pop, en este que era ya su sexto álbum, se vuelcan más hacia la canción tradicional, hay más melodía, están más cerca del rock and roll que se practicaba en la new wave que de los paisajes abstractos, ¿no? Y brumosos del post-punk, que era básicamente el estilo en el que se fundó esta banda. Para esto no hay más que escuchar la primera canción de Forever Breeds the Lonely World, que se titula Rain of Crystal Spires, creo. Y ahí ya se nota que el órgano de Duffy es básico para lograr esta transición hacia el rock and roll new wave, ¿no? O el pop, jungle pop. Le cambia el carácter a la música, ¿no? Y la hace sonar más twee, más clásica también. Y quizás por eso, más que por su cuán bien parecido sea, tenía sentido poner a Duffy en la tapa, era la estrella de este disco. Lawrence tampoco abandona, a pesar de ese paso firme hacia un sonido clásico, su fetiche de imitador de Timberlake. Es más, el nombre de la banda, Felt, viene de ahí, ¿no? En el coro de Venus, de Television, dice How I Felt, y hace un énfasis un poco extraño, peculiar, Timberlake, de la palabra Felt, y eso atrajo la atención de Lawrence y decidió llamar a su banda Felt. Las letras de Lawrence son también magníficas, en este caso, en esta canción, All the People I Like Are Those That Are Dead. le da la vuelta a ese sentimiento tan adolescente de, ah, odio a todos, me odio a mí, me quiero morirme. Y dice con una lógica a prueba de balas, pero también con mucho humor negro, que si a mí me gustan todos los que están muertos, ¿por qué no me compro una pistola y se la pongo en la cabeza a todo el mundo, ¿no? En lugar de, es lógico, ¿no? Si me gustan solo los muertos, ¿para qué matarme yo? ¿Para qué quedarme solo con los muertos? Hay que matar a todos. Así me va a gustar más gente. También tenía un ingenio impresionante para poner títulos de discos, Lawrence. Hay uno que se llama Crumbling the Antiseptic Beauty, otro que es The Splendor of Fear, una canción que se llama Primitive Painters, que es también uno de sus grandes hits porque la produjo Robin Guthrie de Cocteau Twins, y creo que Elizabeth Fraser también hacía los coros, y tiene un video también relativamente conocido. Y hablando de eso, una forma de adentrarse en este hermético y también extenso universo de Lawrence es a través de la película Lawrence of Belgravia, un documental en el que se lo muestra de forma halagadora, pero no edulcorada. Se ve, por ejemplo, que es un tipo con una cantidad impresionante de manías y ambigüedades, por ejemplo, hablando de las manías que no le deja a sus invitados usar el baño de su casa, los obliga a ir al pub cuando necesitan ir al baño. También que decidió disolver Felt porque se había propuesto que durase 10 años la banda, que sacaran 10 discos y 10 singles, y cumplió la promesa. El 89 disolvió el grupo por eso. Llegaron al décimo disco y chao. Y bueno, seguramente esto tiene algo que ver con su escasa pegada masiva, ¿no? Y luego de Felt, Lawrence fundó Denim, que era una banda un poco más glam. Y su primer disco también es una maravilla, aunque obviamente no fue un éxito de masas. Luego, en 1999, me parece, creó otro grupo que es Go Kart Mozart, ya un proyecto absolutamente centrado en él. Y ahí sigue ahora, ha sacado un par de discos, creo, en los casi 15 años que han pasado desde entonces. El último es de 2012 y sigue alternando su vida normal o su vida cotidiana, por no decir normal, con la música, y es interesante seguir la pista. Bueno, aquí seguimos con otro genio olvidado por el tiempo, en este caso un norteamericano, algo más visible en el segmento indie alternativo que Lawrence. Hablamos de Arthur Russell, que nos trae la canción Losing My Taste for the Nightlife. Así que perdamos el gusto por la vida nocturna junto con Arthur Russell y Losing My Taste for the Nightlife. Thank you. Escuchábamos Losing My Taste for the Nightlife de Arthur Russell del disco Another Thought del 94, ya hace 20 años salió ese disco, un disco por entonces un tanto ignorado y bueno, tampoco es que ahora Arthur Russell sea Courtney Love, pero sí que su influencia se ha extendido hacia músicos relativamente populares hoy en día, como, bueno, populares en el mundo indie, ¿no? Como Julia Holter, Sufjan Stevens, Panda Bear, James Murphy, Anthony Hegarty, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, este ya era un lanzamiento póstumo. Russell había fallecido en 92 y, aunque fue un colaborador compulsivo, hiperactivo y prolífico además, colaboró con un montón de gente, produjo en diversos medios. Jamás se preocupó por dejar un legado sólido, bueno, más que sólido, más bien tangible. Y cuando la muerte lo sorprendió, pues fue necesario ir exponiendo de forma póstuma toda su obra, bueno, la obra que había dejado. Este disco Another Todd es bastante accesible y bonito, quizás por justamente haber sido compilado por otra gente. Ahí está Little Lost, que es la canción que habíamos escuchado en este programa hace casi 2 años, que tiene unas armonías preciosas, en ella la voz es clara, dominante, hay un toque a pop folk noventero incluso en esa canción. Es una canción linda y quizás un buen punto de acceso hacia la obra de Russell. Él fue conocido como el chelista experimental de Nueva York, ex Dinosaur L. También es muy reconocible por su estilo vocal, así como etéreo, ¿no? Con esa melancolía profunda e impenetrable que también no se puede falsificar. Algo muy, muy difícil de lograr en las artes performativas y en la música en particular. El estilo de Arthur Russell era recontra parco y minimalista, algo que aquí podemos ver, ¿no? O escuchar, mejor dicho, ¿no? Con el cello, que es casi un loop, pero con ese efecto tan metálico, ¿no? Y una fuente de percusión que puede ser un bajo acústico o alguna otra cosa, pero muy, muy sutil. La voz de Russell no es un registro vocal que se diga clásicamente hermoso, ¿no? Pero sí conmueve, es único y característico, irrepetible. Y aquí hay una lección de minimalismo gratis, ¿no? En esta canción Losing My Taste for the Nightlife, que se construye sobre una figura sonora tan sencilla, ¿no? Con la que va jugando Arthur Russell, ¿no? Y en la que en realidad es más lo que se sugiere de lo que realmente está ahí, ¿no? Y el genio de Russell está en cómo te va moviendo esa figura tan sencilla, ¿no? Te la acerca en la mezcla, la empuja al fondo, la pasa de uno al otro lado de la mezcla, de los canales, ¿no? Bueno, sugiere distancia por medio del eco. Y las letras también merecen atención. Para comenzar, eso de perdiendo el gusto por la vida nocturna es un gran título. Y es también una muy bonita canción de amor, ¿no? Que incluye las elucubraciones de Russell o del personaje que está cantando, pues, en la ruta de vuelta a casa, ¿no? Que dice, yo ya no quiero irme de parranda, eso ya lo he hecho, ya lo he visto, porque me aleja de ti, pierdo mi tiempo que podría estar contigo, que no sé por qué lo he gastado tanto en estas tonterías. Y bueno, suena un poco cursi, pero está puesto de una forma un poco menos prosaica de la que estoy traduciendo aquí libremente. Y a pesar de que esto es su faceta más conocida como cantautor folk experimental, por decir algo, Russell era un enamorado de la música disco y llegó a grabar un montón de canciones con ese estilo bajo varios alias. Quizás el más célebre sea Loose Joints, que hacían una disco mutante muy onda Liquid Liquid, muy check check check, pero bueno, también por supuesto que Dinosaur Jr. o Dinosaur L, perdón, también iban por esa onda, ¿no? Medio disco mutante, pero las colaboraciones con Loose Joints eran menos funky cerebral y más lúbricas, ¿no? Servían para escuchar en una disco y por algo las remixaba y pinchaba muy a menudo Larry Levan, el DJ del Paradise Garage. Y creo que ameritan pasarlas por aquí, así que si están interesados en escuchar algo de Loose Joints y no les basta solamente con buscar en YouTube o Spotify, digan algo y los tendremos de inmediato en el programa. Y bueno, era un tipo tan aficionado de colaborar con gente y abierto a estas posibilidades creativas, Arthur Russell, que hasta produjo unas sesiones de rap a Vin Diesel. Sí, sí, Vin Diesel, el tipo de Fast and the Furious, exactamente ese. Que cuando era un adolescente quería ser rapero y lo pusieron de productor a Arthur Russell, que obviamente no congeniaron y falló la sesión, por suerte para el mundo. No me imagino a Vin Diesel haciendo rap o algo así, ¿no? Bueno, por ese mismo espíritu, Arthur Russell estuvo en todas las escenas experimentales neoyorquinas de la segunda mitad del siglo pasado, no solo experimentales, artísticas, de hecho. Fue amigo de Allen Ginsberg, estudió música hindustaní, colaboró con Philip Glass, tuvo una banda no wave, Dinosaur L. Tocó con un ex Modern Lovers y Talking Heads, como Jerry Harrison. Grabó piezas experimentales con Pete Samo. Produjo disco Mutante. Colaboró con Vin Diesel. Y producto de todo eso dejó montones y montones, montañas realmente de cintas. Y de ahí se fue eligiendo las que han dado forma a este disco y varios otros lanzamientos póstumos. En el caso de Another Thought, cubren un periodo de más o menos una década, ¿no? Todos los 80s, y es una secuela de World of Echo del 86, un disco relativamente similar en espíritu a este, que fue el único creo que lanzó Arthur Russell bajo su nombre en vida. Aunque lo cierto que es difícil asegurar que este era lo que así era como quería que sonasen las canciones Russell, ¿no? Puede que hayan sido simplemente demos, ¿no? Por ejemplo, la canción This Is How We Walk in the Moon, que está en este disco, es muy rítmica y tiene una distorsión vocal rara, además de que aparece una trompeta y todo. Por lo que se sospecha que estaba queriendo arreglarlas en ese estilo, como es una onda disco, estas canciones, Russell, que eran simplemente demos. No quería repetir lo que había hecho en el anterior disco, ¿no? Bueno, nunca lo sabremos, lamentablemente. Y bueno, no me voy a extender más, son 8 minutos de Arthur Russell, simplemente decir que se hizo conocido con los relanzamientos que tuvo la década pasada, algún documental. Creo que esta segunda mitad de año va a tener un disco tributo, así que pueden ir preparándose con esta invitación a repasar la obra original de Russell, o de que aparezca Loose Joints aquí en este podcast. Seguimos con recuperaciones póstumas de obras enormemente influyentes y valiosas. Bueno, ni tan póstumas, porque los de esta banda siguen vivos y activos como grupo reunido. Pues toca escuchar a los popes del post-rock norteamericano, que son Slint, y nos traen Washed. Así que con Washed de Slint, seguimos. Thank you. it's dark outside. Don't be afraid. Every time I ever cried for fear, it's just a mistake that I made. Wash yourself in your tears and build your church on the strength of your faith. Thank you. Esa era Wash de Slint, tomada del disco Spiderland del 91. Por si hacía falta repetirlo, es el disco, no el único, pero sí el más célebre de este grupo. Y cuidado les pase como a mí, que los vi en el Primavera Sound de mayo pasado y no me puedo quitar todavía de la cabeza ese riff, ¿no? Un riff muy post-hardcore, así de sencillo, pero no simple, ¿no? Hipnótico y bah, están advertidos. Slint eran unos punks que habían tocado juntos desde la secundaria y que su relación musical fue evolucionando a través de los años hasta desembocar en Slint, luego de pasar por varios grupos. Hay uno que se llama Squirrel Algo, ¿no? Así que tiene una banda punk que se llama Ardillas Algo, ¿no? Quizás Slint es la primera banda norteamericana de post-rock. Lo que hacían no era hard rock experimental, no era post-hardcore. Era instrumental, estaba un paso más cerca de cierta sofisticación típica de la música sincopada e improvisacional. Más bien quiero decir, sin ser instrumental, estaba más cerca de ese tipo de música. También son una especie de prototipo para el rock indie del medio oeste estadounidense. Onda Modest Mouse, obviamente más destilados en el formato canción, en el caso de Los Herederos, por ese lado. Como grupo, Slint muestran una maestría absoluta en la construcción de tensión, algo que creo no se podía ver, o al menos estaba a la altura de Red, de King Crimson, una gran comparación. Y que de paso emparejaban con un lirismo árido que habían heredado de la escena alternativa barra independiente de Estados Unidos, por lo que era una mezcla en verdad novedosa. Como decíamos, Spiderland es su segundo disco, aunque el primero, a pesar de que lo grabó Steve Albini y todo, pasó desapercibido al lanzarse en la propia discográfica de Slint, que por entonces estaban comenzando la universidad, así que autoeditarse con esa edad es realmente temerario. Y bueno, tampoco es que Spiderland, a pesar de que estaba respaldado por Touch and Go y todo, fuera un hit inmediato. Si es que el grupo se separó prácticamente al momento de salir el disco, es que faltó una respuesta. No sintieron que su esfuerzo creativo estaba siendo apreciado, por ponerlo en términos un poco coloquiales. Y esto pasaba en 92. Sin embargo, el grupo se reunió en 2005 y desde entonces siguen actuando de forma relativamente esporádica, ¿no? El 2007, el 2010, 12 creo que también, el 2000, este año, 2014, están en una gira. Ahí es que los he visto. Como músicos en solitario han estado muy activos. David Pajo, o Pajo, como dicen en Estados Unidos, ha tocado con todo el mundo, desde Billy Corgan a Interpol, pasando por los Yeah Yeah Yeahs. Brian McMahon inmediatamente comenzó a tocar con los Palace Brothers de Will Oldham, que era amigo, roadie, fotógrafo de Slint, y bueno, un montón de grupos un poco más fugaces. Para mí, la principal diferencia que tiene el estilo o la obra de Slint y el post-rock, y que creo que marca en mucho la trascendencia de este disco, es que son buenas canciones, en realidad. Bueno, a ver. Esto es obvio, ¿no? Que si un disco tiene buenas canciones va a trascender, y además, ¿qué rayos es una buena canción? Pero lo que quiero decir es que son piezas que son capaces de afectarte emocionalmente, no solo intelectualmente. Algo que sucede muy a menudo en la música altamente técnica, como podría ser el post-rock. O sea, puedes maravillarte por los cambios de ritmo frenéticos, la dinámica, los acordes, el virtuosismo. Que están, hay eso y mucho, y excelentes en Slint, pero no es lo central de estas canciones. Podemos encontrar eso en temas como Breadcrumb Trail, que es la que abre el disco, o Nosferatu Man, la segunda me parece, que combinan con maestría pasajes de guitarra distorsionada con otros más líricos. Donna Man es otra canción que es prácticamente spoken word, está centrada en la narración que está haciendo un tipo que cuenta lo que ve en un bar, básicamente. las canciones en general combinan con mucha destreza partes circulares, partes laberínticas, que no tienen nada de prosaísmo musical, pero tampoco se ven rebajadas por algunas letras a momentos pueriles, algo que se podría achacar quizás a esta canción Washer, ¿no? Que suena un poco a poética de cuaderno adolescente, ¿no? Dentro de todo hay trazas de R.E.M., de Young Marble Giants, de Husker Du, de Sonic Youth en esta banda, que no son precisamente referencias post-rock o prog o jazzeras incluso. Por lo que pareciera que Slint son una banda, un género que parece contener solo a ellos, ¿no? Pero que se hace fértil en todas las bandas de rock instrumental atípico que han aparecido a la sombra de este grupo, bajo la influencia de este grupo, que han sido capaces de trascender lo puramente técnico para adentrarse en un territorio, podríamos decir, un poco más, más cancionístico, ¿no? Y bueno, el riff ese que no me lo puedo quitar de la cabeza todavía, y ahora ustedes tampoco, no es original de Slint. Quizás les pasó a ellos también esto, ¿no? Lo mismo que a nosotros, y terminaron vomitando involuntariamente este riff en esta canción, porque originalmente pertenece a Dinosaur Jr. Recuerdan que me confundí hace unas... cuando presentábamos a Arthur Russell, dije Dinosaur Jr. en lugar de Dinosaur L. Es porque ahora va a aparecer Dinosaur Jr., una banda que regresa al programa después de muchísimo tiempo también, y que ahora nos traen la canción Cracked, donde van a escuchar, por supuesto, el riff este de Washer. Así que, sin más preámbulo, nos vamos con Dinosaur Jr. y Cracked. Oh, Esos eran los inconfundibles Dinosaur Jr. con Cracked, que está en el disco You're Living All Over Me del 87. Y por supuesto es muy probable que aunque sean fans de Dinosaur Jr. no recuerden esta canción porque queda opacada por todas las gemas que lo rodean en este LP. Pero aquí el atractivo era realmente el riff que levantan los Slint. Y que está muy bien apuntalado por la melodía vocal desafinada y desganada típica de Jay Maskis. You're Living All Over Me salió en SST Records, otra vez SST. Nos van a tener que empezar a pagar regalías a este paso. En cada programa aparece un grupo de este sello. Y es el primero de los grandes clásicos de Dinosaur Jr. en los 80s. A este punto la banda prácticamente ya estaba a punto de colapsar. Es lo que pasa cuando uno improvisa. Se odiaban tanto que de ahí viene el título, ¿no? Era una de las quejas típicas de Jay Maskis que decía You're Living All Over Me, ¿no? Cuando estaban de gira era como atrás, ya me tienen harto, están invadiendo mi espacio o algo así. Y yo no me tienen en cuenta, bueno, más o menos se cacha la onda. Y lo llamativo es que luego de haberse reunido en 2007, el grupo siga junto hasta ahora. No han madurado y han aprendido a tolerarse, o el dinero es tan, pero tan suculento que no importa que se quieran matar, pero no se hablan, no se miran, pero cobran. ¿Qué causaba estas tensiones internas? Pues Jay Maskis, antes de ser guitarrista, era batería. Y a Murph, que es el baterista de este trío, de Dinosaur Jr., lo quería hacer tocar por control remoto, ¿no? A Lou Barlow no le daba espacio para componer, un tipo que tiene también un importante acervo creativo, ¿no? Esto se puede ver en un montón de grupos que tiene, comenzando por Cébalo. Así que había como ese triple choque que hacía que el grupo fuese una entidad sumamente frágil. Al final quedó solo Maskis, ¿no? Pero esto no importa porque el disco tiene cantidades increíbles de canciones excelentes, como Sludgefest, que es quizás el gran clásico de este disco, que suena como los sueños húmedos de Pearl Jam, ya quisieran sonar así, es decir, es todo lo que el rock alternativo barra grunge unos cuantos años, 5 años después más o menos, intentó hacer y falló estrepitosamente, atrapado en las garras del rock comercial. Todo eso hace un clásico indiscutible este disco, no solo del rock alternativo, sino ya del rock en general. Con Slint el vínculo parecería ser el hardcore, más el post-hardcore de hecho. Y lo pone Deep Wound, que era la banda que formaban Barlow, Murphy, Jay Maskis antes de comenzar Dinosaur Jr. Un grupo que tocaba una versión violentamente veloz del hardcore, que ha sido bastante influyente de hecho en algunas bandas inglesas que han creado el death metal, ¿no? Y por lo que ya tienen razones para estar por partida doble estos tres músicos en la historia rock, tanto por Deep Wound y su influencia en el metal extremo, y pues Dinosaur Jr. obviamente por la huella que ha dejado en el rock alternativo. De hecho, el chiste ese de que ¿cuál es tu canción favorita de Dinosaur Jr.? Smells Like Teen Spirit, tiene un poco más de verdad de lo que quisiéramos admitir. De la mezcla de Pixies y Dinosaur Jr. sale claramente Nirvana, con unas guitarras inspiradas en el proto-metal, un amor tan pronunciado por el hardcore como por la melodía, ese cante desganado pero contagioso, la dinámica loud, quiet, loud. Son pues titanes del rock alternativo norteamericano desde donde se los vea, Dinosaur Jr. Algo que se escucha desde la primera canción de este disco, la fabulosa Little Furry Things, otro gran clásico de este disco. Y que demuestran que eran una banda desprejuiciada, que por eso mismo podían servir de bisagra entre el rock clásico y el alternativo, entre el feísmo postmoderno del punk y el amor por la melodía del pop. De ahí que en los sonidos de Dinosaur Jr. se reconozca tanto a Husker Du como a los Stooges, a Neil Young o a Black Sabbath. Era un grupo que declaraba amar al el speed metal y cosas hippie, jingle jangle también, a los Birds y el speed metal. Jay Mazkis, por su parte, es un maestro absolutamente indiscutible de la guitarra. El manejo del feedback en este disco y en de nuevo Little Furry Things, Sludgefest, es magistral, ¿no? Aparece como una cascada aparentemente descontrolada. Algo que no se había visto, creo, desde Hendrix o el mismo Ron Ashton de los Stooges. Y que está apenas un pasito más cerca de lo normal, de lo que luego se escucharía en My Bloody Valentine, por ejemplo. Y bueno, por algo Jay Mazkis era tan amigo de los Sonic Youth. Por supuesto, esto no deja fuera la melodía pop inherente a ese canto catatónico típico de Jay Mazkis, que es simplemente genial, así que vayan a escuchar Little Furry Things ahora mismo, o todo el disco mejor. Pero no ahora, sino cuando acabe el programa, porque ahora tenemos que seguir, nos quedan unas 3 canciones todavía y prometemos que van a ser otras cosas igual de interesantes. Así que con esa promesa vamos ahora a escuchar a los Only Ones con la canción The Beast. Así que con este grupo inglés, quizás no tan conocido como Dinosaur Jr., pero igual de poderoso, los Only Ones y The Beast, seguimos. Thank you. been looking for you for a long time. You might think this is funny, but I'm not laughing. I know that it couldn't happen to me. I've tried to show you your whole life in print. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Think about it, all you gotta do is think about it. There's no cure. Ahí estaban The Only Ones con The Beast, esta canción tomada de su disco Special View del 79, que más que un álbum de verdad era un recopilado de canciones exitosas que había preparado su discográfica para introducirlos al mercado estadounidense, algo que se solía hacer mucho en los 60s, por algo hay versiones UK y US de discos de los Beatles, de los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Originalmente, The Beast estaba en su debut homónimo del 78, The Only Ones, el que hasta ahora se considera como su disco más redondo. The Only Ones eran una banda que suena un poco a una versión power pop de Television. Hacían blues rock psicodélico en versión new wave, algo que puede sonar un poco anacrónico, pero tampoco es que fueran pop rock del montón, ¿no? Son más bien unos Paisley Underground avant la lettre, ¿no? Quedan así a medio camino entre los Replacements, el Dream Syndicate. Suena un poco británico, si se puede decir semejante cosa, porque parecen a los Long Riders a ratos. Con un tono de guitarra super blues psicodélico que también recuerda poderosamente a Mike Campbell de los Heartbreakers en el solo. Los pongo aquí a recomendación de Ian Kraus, el vocalista y líder en realidad de los Disco Inferno, que fue entrevistado por una revista española que se llama Número Cero la pasada semana a raíz del lanzamiento de su nuevo EP. está muy bueno, por cierto, si es que son fanáticos de Disco Inferno, de lo que ha hecho solo Ian Krause. Es una escucha más que recomendada, este su EP de Song of Phaeton, que, bueno, ya vamos a hablar de eso. En la entrevista que le hacían le pedían que recomiende o que hable de cinco cosas que le inspiran, y una de las bandas que mencionaba era justamente esta, Los Only Ones, un grupo que yo conocía muy de pasada y que al darle una escuchada, viendo la fervorosa recomendación de Krause, realmente valían la pena, ¿no? Eran una sorpresa y todo un descubrimiento que quise compartir con ustedes también. Ya me dirán si es que valió la pena. Esta banda londinense parecía demasiado punk para los hippies, demasiado hippie para los punks, a lo que habría que agregar que eran demasiado inteligentes para el pop rock de brocha gorda, como The Mothers o Dr. Feelgood, que también pervivía a sombra del punk. Eran unos punks, en todo caso, con pergaminos musicales notables, ¿no? Fueron los músicos que grabaron junto a Johnny Thunders su disco solista. Por algo les decían los Heartbreakers ingleses, ¿no? Sus grandes temas compositivos eran las drogas y las chicas, natural, una buena combinación, y que los plasmaban en letras realmente bien logradas, ¿no? Que estaban arropadas por un rock and roll energético y poderoso, que, porque el cantante tenía un poco la voz rara, parecía que eran punk, aunque no fuese tan, pero tan acertada esta definición. Tenía un grupo casi glam, con unas letras cerebrales y melancólicas que, según Krause, fusionan a Mick Jagger y Lord Byron. Probablemente él sepa de lo que está hablando, es una recomendación que cito así, textual. En cuanto a ese sub-blues rock de alto octanaje, están más cerca de los Adverts y los Saints que del punk en realidad. Y a pesar de haber estado algo fuera de onda en lo que hace su momento histórico, han encontrado herederos que los han cobereado tanto en el Reino Unido, como donde obviamente gente como los Libertines les deben muchísimo, pero también en Estados Unidos, Yo La Tengo, los Replacements mismos los han versionado en un par de ocasiones, demostrando esa afinidad que existe entre la escena alternativa menos dogmática y los Only Ones. Por lo que evidentemente no son del todo desconocidos, como le sucede al pobre Lawrence, por ejemplo. Aunque su destrucción han sido más bien las drogas, ¿no? Creo que uno de ellos, quizás el vocalista, murió de una sobredosis, o más de uno murió de una sobredosis, que es como la parte triste del legado de la banda. Bueno, igual nos queda el par de discos que editaron durante su breve existencia para escuchar y recordar o descubrir, como ha sido nuestro caso. Aquí seguimos con otra anomalía en la frontera del rock clásico y la New Wave, que es Tom Petty y los Heartbreakers. En este caso no los Heartbreakers de Johnny Thunders, sino los Heartbreakers de Tom Petty, que nos traen la canción Century City. Así que con Century City de Tom Petty y los Heartbreakers, vamos ahora. Thank you. Estaban Tom Petty y los Heartbreakers con Century City del disco Damn the Torpedoes del 79. El gran clásico de Tom Petty para mí. Full Moon Fever me suena muy ochentero y artificial, así que prefiero un poco este clasicismo New Wave. Tom Petty es un nombre propio del rock, heredero del New Wave, tanto como del rock and roll clásico, tocado por una fascinación absoluta por el Bob Dylan sesentero y las canciones que escribía George Harrison para los Beatles. Obviamente también el garage rock norteamericano, los Byrds, un larguísimo etcétera. Pero era capaz de aportarle a ese esquema tan clásico una energía casi punk. Y eso creo que se nota en lo que hemos escuchado, ¿no? Que era una canción de power pop absolutamente maravillosa y que no le envidiaba nada de energía a grupos como Ramones, digamos. Es cierto que Tom Petty tiene mejores canciones en cuanto a letra que Century City, pero las dejamos para otro rato. Me gusta tanto este disco que es más que probable que vuelva a aparecer alguna en el programa. Están ahí Even the Losers, por ejemplo, sin ir muy lejos. Pero esta me parecía Century City perfecta para analizar este encaje punk de Tom Petty, que la canción nos transmite la energía frenética que un adolescente puede sentir cuando se va a voltear en automóvil, en coche, por el centro de una ciudad que nunca duerme, como la Century City del título, que creo que es una parte del downtown de Los Ángeles. Bueno, veamos el asunto este de la simultaneidad punk de Tom Petty. Ahora parece que es un grupo asimilado por los boomers, como pasa con Bruce Springsteen, pero originalmente eran alternativos. Es decir, en su origen, ¿no? Y hay más de una razón para que cierta gente los haya confundido con una banda punk. Hicieron un tour europeo, Tom Petty y los Heartbreakers, con los Ramones. Tocaron varios shows en Estados Unidos con los Talking Heads, con Blondie. Pero esto es casi un accidente histórico, ¿no? Parecen más bien, y sobre todo con este disco, Damn the Torpedoes, el eslabón perdido entre Darkness in the Edge of Town y Born in the USA del Boss. Quizás escrito todo esto, ¿no?, las canciones con una perspectiva más de joven adulto que el tono ya un poco más maduro que manejaba Bruce Springsteen por entonces. ¿Y de dónde más puede salir esta comparación punk? Lo explicaba el propio Tom Petty, que aborrecía cuando le decían punk. De hecho decía, si me dices punk te corto el tetajeo, te corto la cara. Una respuesta muy punk, pero bueno. Él decía que bastaba que te vean blanco y que estuvieras en una banda joven con menos de 25 años, ya te catalogaban como punk. No ayudaba que las tapas de los discos lo mostrasen justamente con chamarras de cuero, con actitud beligerante, con balas. Pues era claro, ¿no? Para un ejecutivo que le gustaba Carly Simon, veía esto y decía, es punk. Además, reconocía una visión parecida a muchas bandas de punk más retrógrada, ¿no? ¿No? Por ejemplo, decían que querían combatir la música disco, más que bandas regresivas como algunas punk. No creo que se pueda hacer eso, ¿no? Es más, delata un espíritu regresivo, incluso diríamos reaccionario, anacrónico, ¿no? Que, salvo el chispazo original, tampoco es que el punk se salve de eso, ¿no? Bueno, el impulso anti-punk de Tom Petty, que quería evitar a toda costa que le dijeran punk, llegó a ciertos extremos. Hay un extremo legendario, de hecho, que es su encuentro con Johnny Rotten en Inglaterra. Estaban en la gira de su segundo disco, me parece, Tom Petty y los Heartbreakers, y estaban en el mismo hotel que los Sex Pistols, y en la recepción escucha la voz de Johnny Rotten que dice, ah, pero es la estrella pop Tom Petty, burlándose obviamente, y se dieron cuenta que los estaba cargando, quería pelear, así que se hicieron a los locos y se fueron. Les contestó Johnny Rotten, chau chau hippies, algo que tampoco les agradó demasiado. Y pues se calentaron un poco más las cosas y uno de los miembros de la banda, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, creo que el bajista, estaba decidido a pelearse, así que va a perseguirlo a Johnny Rotten y lo ve rodeado de la prensa. Así que se le para delante del círculo de periodistas franceses y le dice, pero ¿a quién demonios le estás hablando? Y lo ignora por completo Johnny Rotten, así que lo tienen que sujetar al bajista de los Heartbreakers. Y pues como será una escena en el lobby de un hotel, algo que seguramente le habría encantado a Malcolm McLaren, el manager de los Pistols, y que pues demostraba la agitación que le causaba a Tom Petty toda esta cosa, y a su banda, toda la cosa punk. Pero ese era un comportamiento punk, ¿no? También, de cierta forma. Hay una historia igual medio punk respecto a una negociación justo a la vuelta de esta gira. Cuando regresaron de Inglaterra, se había ocupado Tom Petty en cada entrevista de decir que lo estaban estafando, que quería dejar la música porque no le parecía que era un contrato justo el que tenía con la discográfica. Así que cuando regresó a Estados Unidos de la gira esta donde se pelearon con los Pistols, se pusieron a negociar con su discográfica. Y Tom Petty cuenta que les hizo la amenaza, les dijo, bueno, yo antes de ser músico me ganaba la vida haciendo otras cosas, no me va a costar hacerlo de nuevo. Son 2 años que estoy viviendo de esto y ya. No le hicieron mucho caso, pero él cuenta que sacó una navaja automática de su bota y comenzó a mirar el filo. Y ahí sí fue cuando aceptaron firmar el contrato. Algunos dicen tan pero tan beneficioso para la banda que aún hoy, cuando los Heartbreakers entran en la discográfica, parece que estuvieran llegando los dueños del lugar. No me parece demasiado diferente a lo que hicieron los Pistols en EMI, aunque sí mucho más pragmático y beneficioso para las finanzas del grupo. No eran tan autodestructivos como los Pistols. Y bueno, puede que sea también todo esto una historia inventada por Tom Petty, que su abogado sea el genio detrás del buen contrato. Pero hay un split de muy raro, por cierto, de Tom Petty y los Ramones en una gira que hicieron en Escocia justamente, y que se llama Rock On. Así que yo ya no sé qué pensar, cuán punk o cuán no punk puede haber sido la primera etapa de los Heartbreakers y Tom Petty. Fueron y siguen siendo una gran banda y pues tienen un disco nuevo que aún no he escuchado y ya vamos por los 8 minutos, así que con esa gran interrogante sobre el encaje punk de Tom Petty y los Heartbreakers, nos vamos despidiendo con una pieza arqueológica también de la era punk, ahora más post-punk que punk, que son los Severed Heads, que nos traen la canción Petrol. Así que con Petrol de los Severed Heads nos vamos despidiendo. esa maravilla synth pop era Petrol de los Severed Heads, que está en su EP Dead Eyes Open del 85, que fue el primer lanzamiento norteamericano del grupo, que ya tenía una trayectoria relativamente larga por entonces, ¿no? De hecho, esta canción originalmente data del 83. Ahora están saliendo algunos relanzamientos de la obra del grupo. Este año justamente relanzaron ya en mayo el EP este, Dead Eyes Open. Y es una forma de irse familiarizando con esta banda y de las canciones de esta etapa, que son maravillosamente pegajosas, super bailables, si es que les gusta este tipo de cosas. Y bueno, como son fans del programa, capaces de aguantar hasta la última canción, pues sospecho que sí lo son. Así que pueden buscarlos muy fácilmente en internet. Los Severed Heads son una banda de post-punk australiana, profundamente tocada por el synth-pop. A su música le ponían algunos toques post-punk, de pop electrónico on the New Order, pero como si los New Order hubieran seguido el camino anticipado por Movement en lugar de hacerse más disco bailables, ¿no? Tienen también un poco de experimentación. Mambo Fizz Miasma, que está en este EP, recuerda a This Heat con esa manipulación de cintas vocales. Y es que en un principio los Severed Heads eran una banda prácticamente industrial. Hacían juegos con cintas, con loops ruidosos encima de sintetizadores, un poco en la onda de SPK o de Cabaret Voltaire. Luego se fueron volviendo incluso más experimentales, no se lleven en engaño por este EP tan accesible y pegajoso, que por algo es, por muy buenas razones, su grabación más exitosa comercialmente. Con los proyectos de Nick Cave y sus Bad Seeds, debe ser la banda australiana de post-punk más longeva en actividad, pues su obra se extiende desde finales de los 70 hasta ahora prácticamente. El único miembro del grupo permanente ha sido Tom Mellard, que cuenta que él odia el nombre Severed Heads, que lo usó como un anzuelo para atraer sellos industriales, y vaya que le funcionó. Se han ido haciendo más y más ambiciosos con cada proyecto nuevo, incorporando cosas multimedia, tecnologías, y que, bueno, vamos a dejar este comentario para otras oportunidades, porque con toda seguridad que vamos a volver a escuchar el grupo por aquí. Nosotros nos vamos despidiendo, gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Quedan invitados para la semana que viene, nuestro programa 100, que será especial. No sé de qué forma ni exactamente qué haremos, pero sí, trataremos que sea especial. La celebración de 2 años ininterrumpidos de esto. Y a partir del programa 101 no creo que hayan cambios radicales de formato, porque sigo siendo yo el que presentará canciones diciendo tonterías, canciones no relacionadas de ninguna forma demasiado explícita. Pero bueno, ya veremos eso, ¿no? De momento tienen todo el archivo del blog, los 2 años enteros están ahí en radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, que es el espacio donde nos podemos encontrar para compartir más canciones, hacernos llegar comentarios, sugerencias, pedidos, también aportes de ideas para cómo poder cambiar el programa o cómo mejorarlo, ajustar algunas cosas, y celebrar, por supuesto, el episodio número 100, los 2 años, etc. También les agradezco muchísimo compartir el programa entre sus amigos, contactos, conocidos, socios, con pinches de lampa, lo que sea. Ah, es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.